Estás escuchando Según la Otra Oreja. La Otra Oreja Latinoamericana. Y hoy en este programa especial por los 43 estudiantes desaparecidos en Ayotzinapa, en México, ahí en el estado de Guerrero, en el marco de la caravana sudamericana de los familiares y el compa, cuatro luchadores que están por aquí, ¿no? Después de pasar por Córdoba, por Rosario, están en Buenos Aires, se dirigen después a Uruguay y a Brasil, para que se visibilice en todo el mundo la impunidad y el reclamo de no solamente de justicia, sino que aparezcan. Hace poco menos de 8 meses que están desaparecidos. Hay quienes dicen desde el gobierno que sí, que ya están calcinados, ya están muertos, ya. Y el equipo de antropólogos forenses de Argentina son los que dijeron no. Y encontraron fosas y más fosas en México. Estamos haciendo este programa basado en la música, como siempre, pero en este contexto, en solidaridad y comprometidos por los 43 estudiantes de Ayotzinapa, en México. Nos están escuchando desde el oeste. Está Pablo, compañero de Hijos, zona oeste, de los que están con Ayotzinapa. Está Gloria también escuchando desde el oeste. Está Ana desde México, escuchando también y poniendo la otra oreja. Ahora vamos a escuchar dos canciones por Ayotzinapa. La segunda, Camino para Verte, de Scaraway. Y vamos a pegarlo con una breve entrevista que tuvimos con el padre de uno de los chicos desaparecidos ayer cuando llegaba a la estación Retiro acá en Buenos Aires. Entrevista que lo podrán escuchar con el audio de sirenas, ruidos de autos de la estación Retiro. Ahí estuvimos con ellos recepcionándolos y ya grabamos algunas entrevistas para otros programas más tranquilos, quizás, en la sede de Pañuelos en Rebeldía o en la Casona de Flores o en las actividades que se están sucediendo con ellos. En un rato estarán por Radio Nacional en Sonidos Agitadóricos con Liliana Daunes, nuestra amiga, compañera, locutora. Y siguen las actividades, mañana en la Campe con los pueblos, con los hermanos de los pueblos originarios aquí en Avenida de Mayo y 9 de Julio, ¿no? A pesar de las fiestas, también se lucha. Escuchamos entonces las canciones por Ayotzinapa y el encuentro con el padre de un compa. Hijo, ¿qué quieres ser de grande? Yo quiero ser maestro, mami. Maestro, mami. Todo comienza en un sueño por quererse superar. Ya me voy de casa, me voy para la ciudad. Madre, ya me voy de casa, mamá. Tengo ganas de estudiar. Eso de ser un maestro, de niño yo lo soñé. Jugando en aquel patio a la escuela, a mi hermanito enseñé. Jugando en aquel patio a la escuela, a mi hermanito enseñé. Como no había pa'l viaje, puse yo a trabajar. Hice mi examen de entrada con ansias, contento de ir a estudiar. Hice mi examen de entrada con ansias a esa escuela rural.

aves al caer el sol. Es mi camino hacia vos, como las aves al caer el sol. Es mi camino hacia vos. Viajaré al cielo y más, más arriba para encontrarte. Viajaré al cielo y más, más arriba para encontrarte. Para encontrarte y nunca perderte. Para encontrarte, camino para verte. Camino para verte. ¿Quién eres? Mario César González Contreras. ¿Qué te trae por aquí, por Buenos Aires? La información, para traer información de la verdadera situación de México y buscar el apoyo para encontrar a nuestros 43 hijos. Para que vea el gobierno mexicano que no estamos solos, que nos estamos moviendo internacionalmente para que tenga un poco más de presión, para que ya solucione el problema de los 43 y no ponga tantas trabas para localizarlos. No, gracias a ustedes por el recibimiento y todos los argentinos, de verdad los vamos a llevar en nuestro corazón porque nunca pensamos que hubiera tanta solidaridad con nosotros, para nosotros los mexicanos, para nosotros los 43 padres. Muchas aquí gracias. Estamos, ¿no? Estás escuchando Según la Otra Oreja. La Otra Oreja Latinoamericana. Y más allá de la necesidad política, ¿no? La necesidad y la posibilidad de juntarnos de corazón a corazón, ¿no? Con estos padres que nacieron al igual que las madres, paridos por sus hijos, ¿no? Por la necesidad de sus hijos. Don Mario nos contaba que está aprendiendo, que él antes le molestaba quizás un corte de ruta, un paro, como a cualquier hijo de vecino. Le llevaron al hijo y ahora es el que corta las rutas y el que ve las otras luchas. Y así estuvimos tejiéndonos sensaciones, sentimientos, latidos y estamos aquí en Buenos Aires, junto con los compas, dos mamás, un papá y un compa de los 43 chicos secuestrados, desaparecidos en México. También, ellos están hasta el 26 y el 27, cuando ya están en Uruguay, aquí está el encuentro de la canción social de Latinoamérica y el Caribe, Canto de Todos. Estuvimos con Gabo Sequeira acá en el piso la semana pasada. Se viene el festival Canto de Todos gratis en el Teatro Cervantes el 27, el 29 en la Universidad Nacional de Lanús. Va a estar Vicente Feliú, Cecilia Todd, Luis Enrique Mejía Godoy, Dúo Negro y Blanco de Bolivia, Pedro Muñoz de Brasil, Jazz Arena de Colombia. Realmente va a estar muy bueno, además de los queridos Alejandra Rabinovich, Gabo Sequeira, Paula Ferré, Dúo La Trova y Alejandro Yusim, también en este festival. Y van a estar los Mareados el sábado 30 en el Teatro de Hebraica. Gracias Silvia Majul, estuvimos en el concierto de Pachi Andión. Ya pasaremos algo de lo que vivimos en el Hebraica el viernes pasado. Y ahora seguimos por Ayotzinapa. Gracias a Abelardo Martín, un compañero, bueno, que sigue inspirando canciones. Está Pablo también de Oeste escuchando La Otra Oreja. Está Sil, está allá en Mendoza poniendo La Otra Oreja mientras en Mendoza, sí, está por ahí, ¿no? Seguramente preparando algo para su maestría. Y desde acá seguimos con la música por Ayotzinapa, ¿sí? Vamos con la canción, ¿cuál? Ah, Lágrimas. Lágrimas del grupo Estocada. Y Mexicanos al Grito de Guerra, así entra, como empieza el himno de México. Por Ayotzinapa, en La Otra Oreja. El gobierno bien lo sabe, ¿dónde se nos llevó? Y lo que queremos es que nos entreguen con vida, porque vivos se nos llevaron y vivos nos queremos, vivos nos queremos, vivos nos queremos. No sé qué tienen vivos se los llevaron y vivos los queremos, vivos los queremos, vivos los queremos, vivos los queremos. Seguimos en este programa por Ayotzinapa, nos estamos despidiendo, pero hoy no con una subversión de hasta siempre. Estamos en el marco de la caravana sudamericana por Ayotzinapa. Recordamos, en un ratito, Radio Nacional AM870 en el programa Sonidos Agitadóricos. Mañana, el domingo, el lunes 25 a las 11. El encuentro con los pueblos originarios en el acampe Copiwini, en la Avenida de Mayo y 9 de Julio. El martes 26, a 8 meses de la desaparición de los 43 estudiantes, a las 10 de la mañana frente a la Embajada de México, y a las 13, movilización del obelisco a Cancillería, y hay muchas actividades más. Nos estamos despidiendo de esta otra oreja por Ayotzinapa. Vamos a despedirnos. Ya es la hora, con el último grito, a pesar de pisar este tema, todos los cantos por Ayotzinapa. Por los 43 presentes, ayer gritábamos todos esto. Siempre, y siempre.